esta canción suena cada vez mejor. De ese catálogo de canciones de Dua Lipa va a añejar muy bien. Be the One, Dua Lipa. Javier Espitia me está pidiendo una canción que es imposible no poner en la mañana de hoy. Happy Music Friday para Javier. Esto es The Rapture. Se llama How Deep Is Your Love. En instantes, la Dirty Diana Rodríguez desde Lumina con Cine Colombia. All the love that you're giving me. Grandes momentos del indie que nos recuerdan los oyentes en las mañanas de la X, mi Dirty. Ahí estaba How Deep Is Your Love de The Rapture. Cómo nos gusta, ¿no? Cómo nos gusta, cómo la bailamos, cómo la disfrutamos. Tenía ese toque como dancey, electrónico, pero rock. Que pasaba mucho en ese momento. Claro. ¿Sabes? Con las agrupaciones, con Cut Copy también. Tantas cosas tan lindas. Tantos momentos bonitos como los que estamos viviendo el día de hoy también desde Lumina. Dirty, bueno, ¿qué te ha parecido el espacio? Cuéntamelo todo. Ay, ya me alejo y me toca hacer algo que yo sé que te puede afectar. A ver. Voy a hablar de desayunos. No puede ser. De comida. Con estambre. Como nos gusta. Claro que sí. Bueno, estoy acá para quienes están llegando en Lumina, que es este gran proyecto de Cine Colombia, el más importante, se puede decir, en estos 100 años. Está ubicado en Hacienda Santa Bárbara, esto es en la calle 114, número 6A92. Es gigante, ustedes tienen la oportunidad de planear todo su día acá, si quieren desayunar, si quieren almorzar, luego van a cine, salen de cine, si quieren tomar un cóctel, lo pueden hacer. Acá está todo. Hoy me voy a enfocar en Lumina Rooftop, porque pues uno dice, no, sí, Cine Colombia, entonces, ¿cómo así que a las 7 de la mañana? Sí, señora, a las 7 de la mañana van a abrir sus puertas. Esto va a ser de domingo a miércoles de 7 de la mañana a 10 de la noche, por lo menos en este Lumina Rooftop. Y los jueves también arranca a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque van a brindar desayunos. ¿Sabes? Si estás acá cerca, entonces tú dices, ¿qué hago? Llegué muy temprano para la cita o encontrémonos porque no desayunamos. Entonces acá es un buen lugar, es divino, es precioso. Así que vamos a aprovechar esto porque es un espacio donde el arte, la gastronomía y el entretenimiento convergen en un entorno moderno y vibrante, un nuevo ícono urbano y un punto de referencia para locales y extranjeros que combina arquitectura de clase mundial con principios de sostenibilidad que están importante, integrando tecnologías de energías renovables para un funcionamiento eficiente y consciente en el entorno. Alejandro, entonces me voy a ir con unos huevos rancheros. Te digo que tiene huevos fritos con chorizo, salsa ranchera, acompañados de arepa de queso. Ay, eso está muy bien, qué rico. Sí, ¿te parece? ¿Te gustaría? Qué bueno desayunar en Lumina y qué bueno ver cine en Lumina. Yo tuve la oportunidad de estrenarme en Lumina el fin de semana. Fui a ver F1. La pasé muy bien, me encantó el lugar, me parece divino, me parece muy chévere que tú estés allá invitando a toda la gente a que se acerque y a que conozca Lumina este fin de semana, porque es uno de los planes más maravillosos que tenemos en Bogotá en estos momentos. Sí, señora, así que invitados igual acá con la X. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana por si quieren pasar, se toman su cafecito, desayunan y nos saludan. Saludos a Jeffer Vázquez también, que está acompañándonos desde algún lugar de esta esquina de la nación y pidió Robbie Williams. Esto se llama Feel. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I am. Una gran canción, un clásico gigante del pop británico. Hoy estamos muy Brit, porque es que, ¿qué más se puede hacer? Oasis está a punto de hacer historia en Cardiff, en Reino Unido. Me llegó ya el horario, a las 5 de la tarde abren puertas en el estadio de Cardiff. A las 7 de la noche toca este señor. Esta canción la pidieron hace un rato, es Happy Music Friday. Aquí está The Verve, esto se llama Love is Noise, Richard Ashcroft, el telonero de Oasis, en las mañanas de la X 103.9 FM. Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de Ludwig Leitner, CC Disco, From House to Disco, Zeus y le damos la bienvenida a nuestro artista legendario del mes, Groove Armada. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X, sábados, 8 de la noche. Hay una puerta que al entrar cambiará tu manera de pagar. Usa Mastercard Débito, tu puerta de acceso a un mundo de beneficios. Descúbrelos en priceless.com/Mastercard Débito. Aplican términos y condiciones. El metro avanza. Debido a las obras de la primera línea del metro, la estación de Transmilenio Hospital dejará de operar a partir del sábado 5 de julio. Consulta en www.transmilenio.gov.co las rutas troncales y zonales que tienes como alternativas de viaje. Recuerda que las estaciones más cercanas son Bicentenario, Ortúa y Tigua San José. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Saber que con Salud Activa de Medisanitas proteges a quienes más quieres 24/7. Lo vale todo. Desde el 1 de julio accede a un plan de medicina prepagada desde 97,200 pesos. Cotízalo ahora en www.colsanitas.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersalud. Colchones Abra y Muebles Camar llegaron con el especial de colchones para que descanses con calidad, respaldo y tecnología. Aprovecha hasta 60% de descuento en colchones sencillos, semidobles, dobles, queen y king. Y con garantía de hasta 25 años, tu tranquilidad está garantizada noche tras noche. Visita nuestras tiendas, aplica en términos y condiciones. Aprovecha los descuentos este fin de semana en Farmatodo. Disfruta hasta el 25% de descuento en productos de dermocosmética, belleza y cuidado de bebé. Todo lo que tú y tu familia necesitan en un solo lugar. Farmatodo, una experiencia para ti. 8:25 mañanas de la X. Mercedes Acero me pidió esta canción. Es Happy Music Friday. Las mañanas de la X. Yo no sé quién le escribió esta canción a Elvis, ni por qué la hizo después Willie Nelson, o si la hizo antes de Elvis Presley, pero sé que la versión de los Pet Shop Boys hace un muy buen trabajo de pre-country EDM con Always On My Mind. Aquí está para Mechas Acero, los Pet Shop Boys. Ahí estaban los Pet Shop Boys en las mañanas de la X 103.9 FM con Always On My Mind y Dirty. Dayana Rodríguez desde Lumina desayunando. ¿Qué tal? Mira, te voy a decir, ¿estás listo? Voy a ir con otra opción para ti, la pienso para ti. Me parece es bien. El American Breakfast. Ah, sí, ese es. Tiene lo siguiente. A ver. Tradicional desayuno americano con huevos fritos, tocineta crocante, así hash es. Brown, salsa cheddar de la casa. Yo sé que a ti te gusta el juguito. Yo soy entonces, fan del juguito. Entonces, juguito de mandarina. Ese siempre va a ser mi favorito, Dirty. Tengo arepitas para ti. Gracias, necesito. Muy bien. Sí, por favor, acá te espero. Y lo que está haciendo es hambre, Dirty. Lo que está haciendo yo es sé, hambre. Y como... mira que... La Lumina es el mejor momento, o sea, ya puedes aprovechar tu mañana, puedes pasar por acá, porque resulta que en Lumina está el rooftop y está abierto de las 10 de la mañana, desde las 7 de la mañana, mentiras, hasta las 10 es que estamos acá con la X, desde las 7 de la mañana para que ustedes vengan y desayunen. Esto que les acabo de decir, realmente el desayuno de Alejo está en la carta de Lumina Rooftop. Entonces ya lo saben, está de lunes a festivos para que ustedes pasen, para que la pasen rico, para que coman. Hay tres igual espacios únicos. Está Encontro Restaurante, que se va a abrir próximamente. Está Crítico Bar, si usted quiere ya en la tarde echarse unos buenos tragos, ahí lo va a encontrar. Y está Lumina Rooftop, que tiene una terraza maravillosa donde ustedes, además de desayunar, si quieren, no sé, cosas más pequeñitas como de panadería, también lo van a encontrar. Cosas buenas están pasando con Lumina. Si usted está llegando hasta ahora, ¿cómo así? ¿Dónde? Mire, es en la calle 114, número 6A92, Hacienda Santa Bárbara. Abrieron sus puertas el pasado 26 de junio. Ustedes pueden venir a desayunar, pasarla rico, ir a cine, después salir a almorzar aquí mismo. O sea, no tienen que moverse. Si quieren un cóctel, también en la tarde. Ahí está perfecto, Alejo. Así que con Lumina también nos vamos con nuestra canción Feliz de Viernes. Y nos vamos con un gran señor. Él es David Bowie con su Let's Dance Viernes. una canción que pidieron en el Happy Music Friday y que presentamos desde Lumina con Dayana Rodríguez desde Cine Colombia en Usaquén. Y la siguiente canción también hace parte de las que ustedes están pidiendo en la mañana de hoy. Es de Moloco, estamos muy Brit hoy porque, pues, a ver, Oasis is back, come on now. ¿Qué más hacemos? Moloco, Royce and Murphy, esta canción la pidieron hace un rato, se me perdió la persona que la pidió, pero se llama The Time Is Now. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am... Hoy están de muy buen gusto, muy buena canción, se llama Summer Back to Friends y vamos a continuar. Elianita pidió esta canción hace un rato. Tiene ese mismo vibe, ese mismo mood. Viene música de Disclosure y de Take That que han pedido ustedes en el Happy Music Friday de la X en mañana. Si viene también Dayana Rodríguez en instantes desde Lumina para contarnos cómo ve el complejo gastronómico y cinematográfico más importante de Colombia, recién abierto en Usaquén. Y aquí está Cut Copy, esto es Lights and Music. This is why we won't. Es difícil porque están pidiendo mucha música en la mañana de hoy, Dirty, y se me pierden los nombres de la gente que las está pidiendo, pero bueno, esta la pidieron, Lights and Music de Cut Copy en Mañanas de la X, volviendo a ese espíritu indie que yo creo que ha poblado un poco la selección de música con base en lo que la gente está pidiendo, pero también hemos puesto algo de pop como Robbie Williams, hemos puesto cosas de rock de los 80 como The Outfield que pidieron desde desde Quito. Dices que desde Tokio. También. Sí, también. También, también. Sí, claro. Pero bueno, Dirty, ¿cómo van las cosas en Lumina? ¿Qué ha pasado por allá? Bueno, pues Alejo, hace unos minutos estábamos hablando de la oferta gastronómica, de lo que pasa en Lumina Rooftop, de los desayunos que está abierto desde las 7 de la mañana, pero esta vez tengo a hablar de un documental muy importante, yo ya sé que lo vas a amar, y es One to One, John y Yoko. Claro que sí, por supuesto, el famoso documental del que se ha hablado tanto, sí. Sí, señor, va a estar acá para que ustedes vengan y lo disfruten. Esto va a estar en las salas de Lumina, va a estar desde el 17 de julio y esto se inspira, arranca en ese concierto que se hizo el 30 de agosto de 1972 en el Madison Square Garden en Nueva York. Fue el único concierto, Alejo, de larga duración que Lennon ofreció tras la disolución de los Beatles, obviamente ahí en la complicidad con Yoko Ono, así que acá va a estar para que ustedes vengan y lo vean. En cine se estrena el 17 de julio, va hasta el 23 de julio para que no pierdan la oportunidad. Estuve mirando las salas, Alejo. Bellas, ¿no? Es una cosa muy brutal. Sí, sí, están bien lindas, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó de las salas? Eso, las sillas. Es que sí, es que son increíbles. No, y bueno, para los que dicen, ay, ¿cómo así? Lo que pasa es que las salas tienen todas sus sillas en preferencial. ¿Sabes? No hay como la opción de escoger general, no, porque todas las salas son preferenciales. Claro, las sillas son grandes, amplias, cómodas. Sí, y entonces si te quieres ir para atrás, te vas para atrás. Yo ahí miré, están ahí para sus bebidas, son divinas. Y lo que les decía, ustedes pueden hacer su plan del día, pueden venir a desayunar, salen. Además que a nosotros con Alejo nos gustan mucho las películas tempraneras. Así es. Y está la opción. O sea, es el plan perfecto. Y les recuerdo entonces, desde el 17 de julio pueden venir a ver One to One de John y Yoko, que es este documental, va hasta el 23 de julio. Además de toda la oferta que tiene este distrito cultural y gastronómico, les recuerdo, calle 114, número 6A92, Hacienda Santa Bárbara, Lumina. Es maravilloso, es fantástico. Y acá estamos con la X hasta las 10 de la mañana. Bueno, vamos a continuar con música que está pidiendo la gente. Elianita pidió esta canción. Eliana, sí. A ver, espere. Ah, no, Aleja Polanía. Eliana había pedido Lights and Music y Aleja Polanía pidió Disclosure. Esto se llama Energy. Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de Ludwig Leitner, Sissi Disco, From House to Disco, Zeus y le damos la bienvenida a nuestro artista legendario del mes, Groove Armada. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X, sábados, 8 de la noche. Con tu tarjeta de... 1996, se llama Back for Good. I guess now it's time, take that. I guess now it's time that you came back for good. Las mañanas de la X103.9 FM, Dirty, ¿qué hacías tú cuando salió Back for Good? Te agradezco tu pregunta, estaba en el colegio. Esto fue cuando yo estaba en décimo y estaba haciendo vigía. No sé si estas prácticas humanas todavía se realizan en los colegios, pero recuerdo cuando salía de vigía y estaba sonando esto duro en radio. Canción muy radial, oye. Mucho. Un éxito gigantesco en Reino Unido, donde hoy se celebra un momento único en la historia. Un nuevo Waterloo, un nuevo Dunkerque, una nueva D-Day, un nuevo Pantano de Vargas. Yo estaba pensando ahorita, estaba incluso complementando, decía temprano en la mañana que se siente un poco Cardiff, se siente un poco como un campo de batalla donde se libra una gran guerra cultural que evidentemente vamos a perder la guerra cultural, no hay nada que hacer, pero se intentó. Sí, en cambio intentó. Siento que vamos a ganar, música, Alejo. No hay nada que hacer, vamos a ganar. Vamos a perder porque hay mucha gente que odia y puede hacerlo libremente a los Oasis. Hay mucha gente que dice, están sobrevalorados, no son tan buenos, tal cosa, tal otra. Entonces, yo tengo claro que la batalla de hoy la vamos a perder, pero lo vamos a hacer en nombre de una buena causa, en nombre del rock and roll, del rock and roll stardom y todas esas cosas. Es decir, como es también una buena causa el que estés fuera del estudio celebrando también Lúmina, el espíritu del cine y la gastronomía en uno de los complejos de entretenimiento más sorprendentes e innovadores de nuestro país. Dirty, ¿qué más tienes para contarnos desde Lúmina en Usaquén? Como tú lo dices, Alejo, es el proyecto más grande en los 100 años de Cine Colombia y voy a hacer un repaso por los 3 espacios gastronómicos únicos. Se va a abrir pronto el Incontro Ristorante, como bien lo escuchas, es un restaurante italiano de alta cocina donde lo tradicional se fusiona con lo contemporáneo. Nosotros obviamente estaremos contando cuando se abran las puertas de Incontro Ristorante. También está Crítico Bar, que es un bar exclusivo para quienes disfrutan los tragos bien hechos, donde las conversaciones perduran y los cócteles cuentan historias. Es un lugar muy lindo también. Tienen una biblioteca divina, el espacio es muy bonito, la vista, tiene terraza también. Y yo me encuentro en estos momentos en Lúmina Rooftop, que es este lugar donde podemos llegar desde las 7 de la mañana a desayunar, a encontrarnos con los amigos. Si usted quiere comer rico, este es el sitio. Si usted está antojado, unos huevos benedictinos, acá los encuentra, unos huevos al gusto, pancakes, tostadas francesas, canasta de panes. Hay una cantidad de cosas, además, obviamente, de toda la propuesta de películas y documentales, porque usted, como le decía, puede venir a comer, va a película, va a documental, sale, sigue comiendo, se reúne con sus amigos y todo esto está pasando en Lúmina, donde se encuentra en la calle 114, número 692. Esto es Hacienda Santa Bárbara, ya está operando, si quiere pasar ya, saludar, acá lo recibo con un abrazo y de paso también desayuna. Estas son Mañanas de la X con Dayana Rodríguez, entonces desde el complejo de entretenimiento y de gastronomía de Cine Colombia, Lúmina y Dirty, bueno, vamos. 5 de la tarde se abren las puertas. 7 de la noche. ¿Tú estarías desde ya? O sea, ¿tú estarías desde temprano o tú llegas a la hora? No, yo estaría ya allá. Sí, yo sé. Sí, yo estaría allá, como decía Uribe DJ ayer, achicharrándome. Yo sé, Ale. Me estaría carbonizando. Oye, no, qué horrible. Be Here Now, este es mi disco favorito de los Oasis. Obviamente el Definitely Maybe fue muy importante, el What's the Story, Morning Glory, trae Wonderwall, pero ¿tú te imaginas esto en el estadio? Yo estaría llorando. ¿Cierto? Te digo, sí, ya. En el Principality Stadium con estos dos tipos saliendo a tarima, ¿con qué irán a abrir? ¿Con qué canción irán a abrir? ¿Será que abren con esta? Vamos a ver. Do you know what I mean? En Mañanas de la X Oasis. Step up.